Yo caí un poco lleno de gente. ¿Y cuántos con barba? ¿Cuántos con barba? A ver, la barba número uno, ¿cómo se llama? No tiene nombre la barba. ¿Y su poseedor? Juan Alberto. Número dos. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo. Número tres. Hola, soy Fer. Número cuatro. Hola, soy Orfeas. Bueno, y los imberbes somos... Sí, él tiene también un poquito. ¿Pedro? Rafa, Pili y Guasimara. Cosmos, nos reunimos de nuevo en el patio de Taucho, centro social ocupado en el corazón de Santa Cruz, barrio de Duji, antiguo esclavista, señero y conocido prohombre de esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, ¿de qué va el programa de hoy, Juan Alberto? Pues todavía no lo sabemos, lo sabremos cuando haya terminado, ¿no? De momento sabemos que estamos bastante gente, que está Pedro, que tiene una camiseta que pone Non Stop Music. Eso es importante. Que no se pare la música. Y tenemos a gente con conexiones tan particulares como la de Chipre. Etsy de Guine. Etsy. Orfeas viene desde esos territorios de la diosa Afrodita. Y tenemos también a... Iba a decir la justicia... poética, por lo menos la justicia poética representada en una iniciativa que se llama La Arveja y otras cosas. Fer, desde la última vez que estuviste en la radio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha crecido el pelo? Pues sí, me ha crecido el pelo, me ha crecido la barba y me ha crecido la ilusión. Edu, ¿tú qué tal? Muy bien, con muchos proyectos adelante. Bueno, puedes largar de todos los que quieras, por supuesto, y... Guasimara, desde Fasnia, con amor. Sí, que el pueblo está en fiestas, por cierto, ahora, estos días. Venga, pues vamos a comenzar travesía. Queremos en el programa de hoy conectar con un colectivo de agricultores de Buenavista del Norte. Queremos también conectar con un nuevo apartado del programa que nos han ofrecido desde Lugo. Nos han ofrecido hacer un apartado, una crónica un poco particular, veremos qué pasa. Y también queríamos comunicar con una gente de Suiza, pero como que están cansados. Hay mucha actividad en Suiza últimamente y hay una noticia especialmente que queremos remarcar durante el programa de hoy. Tito, el contacto sigue siendo puentehumano@gmail.com y el lugar de encuentro, Taucho, centro social ocupado. una petición ya musical, que es Mama África. Y poniéndoselo difícil a Pili, ¿hay alguna petición más? La tuya. A mí me gustaría escuchar un lo que pasa es que no recuerdo el título, pero el grupo se llama Pony Bravo. Pony Bravo. Bueno, a lo mejor lo consigue por internet, Juan Alberto, si las conexiones se enrollan, no lo sé. Por otra parte, Pedro, esto de la radio te interesa a varios niveles, ¿no? ¿Tú crees que a los chicos les servirá de algo que los profes les enseñen a hacer radio? Bueno, en principio vamos a ver si los profes aprendemos a hacer radio. Hola a todos, buenas noches. Estoy aquí en calidad de invitado. He venido a una sesión, he invitado por mi amigo Rafa, que estuvo trabajando con el año pasado conmigo y que ha hecho un primer avance muy fructuoso en el instituto. Y nada, nos dedicamos a la enseñanza y pues esto es una herramienta que educativamente pues tiene los personajes que tenemos aquí hoy. Debo decir que me encuentro muy contento y muy a gusto en un patio en el centro de Santa Cruz, muy colorido. Y nada, que empiece la función, chicos. Esto está todo en sus manos. Yo he venido a aprender solamente. Y muchas gracias por lo que suceda aquí, que no sé lo que va a ser. Gracias. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm on. Bueno, en un barco de este estilo puede ocurrir que el puesto de capitán se turne, igual que el de grumete, igual que el de polizón. Entonces ahora la moderación la lleva Orfeas con Juan Alberto. Tienen a dos invitados y querían hacerle preguntas, ¿no? ¿De qué proyecto quieren hablar y esas cosas? ¿Quién comienza? ¿Orfeas? Acribíllale esas preguntas. Tú solo tienes que preguntar. No hace falta que respondas nada tú. Que respondan ellos. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué proyecto nos vas a enseñar? ¿Qué es el proyecto que van a enseñar? Bueno, Orfeas, pues nuestro proyecto es muy sencillo. Es un proyecto que trata de unificar en un directorio a todos los productores en ecológico, a los puntos de venta de productos ecológicos y a los grupos de consumo. Básicamente se trata de crear una red de comunicación que permita a cualquier persona interesada en consumir en ecológico poder hacerlo de la manera que mejor le convenga en distancia, en costes y en conveniencia de la producción, de la forma de producción. Eso quiere decir que a partir de ahora, ¿dónde tendré que ir a mirar cuando a comprarme algo bueno y sano? A la web de larveja.org, está ahora mismo en construcción, pero en un par de semanitas estará en el aire. Y si no, puede contactar con nosotros por Facebook en larveja.org. Y ahí voy a poder encontrar, por ejemplo, qué tipo de productos o qué tipo de productores. Voy a encontrar comida, voy a encontrar bebidas, quizás también, queso, leche. Sí, te puedes encontrar cualquier productor ecológico y también cualquier elaborador, incluso artesanos canarios, que es uno de las cosas que estamos potenciando también en el proyecto. Y los grupos de consumo, que si lo que quieres es comprar, lo mejor es que te unas a un grupo de consumo. ¿Y qué grupo de consumo me recomiendan ustedes? ¿Hay alguno ya que conozcan? Porque yo no conozco ninguno, disculpen mi ignorancia, pero yo quiero, me gustaría saber cómo funciona y añadirme a uno. Pues hay varios grupos de consumo en Tenerife, no tienen nombre como si fuesen una empresa, pero sí, hay unos en el norte, otros en el sur, por aquí en Santa Cruz y La Laguna también, y bueno, son grupos que son abiertos a que cualquiera se pueda unir. Y tienen distintos modos de funcionamiento. Unos van por cuota y otros van por lo que necesites en cada ocasión de compra. O sea, sería como un supermercado en algunos casos y en otros casos como si fuera una asociación, un abono por una cesta de la compra, imagino, algo así. Sí, es más como una asociación que como un local. Porque cada vez que van a comprar, suele ser semanal, pues uno de los socios se hace responsable de ir a comprar con la lista que todos han configurado. Y pues van poniendo cada uno su cuota en base a lo que ha pedido y así mantienen un volumen de compra que les permite mantener un precio más competitivo que en una tienda. Y una pregunta, ¿hay grupos de compra que se dediquen solo a ecológico? Con los que nosotros hemos contactado están especializados en ecológico, pero no solo son de verdura, también hay algunos de carne. Ok, qué bueno, qué bueno. Sí. O sea que una opción buena es buscar la arveja en Facebook y a partir de ahí enterarte de por dónde quieres ir, qué zona quieres abastecer. Ah, perdón. Una buena opción es irte a Facebook y buscar la arveja en Facebook, que es con V, por cierto. Y entonces, a partir del Facebook puedes empezar a enterarte de por dónde moverte en la zona en la que tú estás, en lo que tú quieres consumir, ¿no? Exactamente. O sea, la idea de ustedes es que realmente haya más gente consumiendo lo que quiere y ecológicamente y demás, y más gente produciendo. Exacto, y sobre todo queremos que se conozcan, porque ocurre a menudo que una persona quiere comprar en ecológico y no sabe dónde ir, entonces tiene que recurrir a un mercado de agricultor donde no siempre la producción es en ecológico, lo que se vende no siempre es en ecológico. Vale, en breve creo que podremos llamar a alguien y informárselo, ya que aprovechamos el programa de radio para llamar a la gente y decirle, ¿conoces que existe la arveja? Y hacemos que durante el programa de hoy se entere varias gente. Incluso en Lugo se van a enterar en breve. Vamos allá. Yo quiero preguntar, ¿quién es está atrás de la arveja? Vale, ahora mismo detrás de la arveja somos tres grupos colaboradores, que es Soberanía Alimentaria de Canarias, OSAC, el proyecto EVA, que pertenece al CSIT, y el Laboratorio de Informática de Droid Lab, que somos nosotros. También hay otros colaboradores, otras organizaciones, como la Red Semilla de Canarias, ATAN, MED, SPAE, que es el Seminario Permanente de Agricultura, y otras personas afines. Y muy interesante, yo creo que es momento de llamar a Lugo y contárselo. Nuestro contacto en Lugo. Pues a Lugo. Vamos allá. Nuestro contacto en Lugo se llama Santi. Santiago. Hola Santi, ¿estás preparado? ¿Estás... Sí. Bueno, pues ya estás en directo aquí en Radio Pimienta y en el local de Taucho. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Buenas. Te saludan por aquí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Santi. Buenas noches. Bueno, te cuento a esta tripulación quiénes son. Está Joan, que está mirando los toros desde la barrera. Está Guasimara, está Orfeas, Fernando, Eduardo, Juan Alberto, Pedro, Pili y yo. Y acaban de hablarnos de la arveja, que es un proyecto que a lo mejor también interesa conocer en Lugo. Entonces, te lo van a contar de nuevo para que y luego ya tú, que si te parece, pasas a contarnos tu crónica desde la bien amurallada ciudad de Lugo. Venga, vamos allá. Hola, Santi. Hola, Santi. Pues mira, te contamos. La arveja es un proyecto que estamos desarrollando desde un laboratorio de informática en colaboración con una institución que depende de la universidad y con el Observatorio para la Soberanía Alimentaria de Canarias, y consiste en una página web que va a funcionar como una red o como un directorio que permita conectar a los consumidores de ecológico con los productores de ecológico, con los puntos de venta de alimentación ecológica, además de artesanos de aquí, de la tierra, de toda Canarias, porque funcionamos a nivel de las siete islas, y con los grupos de consumo que se han ido generando estos años. Sí, entiendo. Y además también, no solo vegetales, sino también animales, ¿no? Carne. Sí, hombre, nosotros abogamos por el vegetarianismo, pero sí es cierto que muchas personas pues han decidido seguir consumiendo carne. Y bueno, pues hay productores que hacen huevos con gallinas felices y bueno, pues venden también carne no estresada y bien criada. Bueno, Santi, ya ves una noticia desde aquí. Tú tienes noticia desde la bien amurallada ciudad de Lugo. No hay mucho interesante, pero bueno, esto es una... Ha sido un poco... con el calor que es todo el día y eso. ¿Y cómo va todo el tema de las vacas? No, pues lo de las vacas va como siempre, estamos peleando ahí para producir. Muy interesante porque el vegetarianismo, porque para, no te puedo dar datos, pero lo que come una vaca para poner un kilo de carne llegaría para mantener pues bastantes familias con vegetales. Y bueno, lo rico que está la carne lo compensa. Pero bueno, es una cosa que... Pues así. Hoy la carne no es un artículo de lujo. De hecho, yo creo que los vegetales y las frutas... Pues salen incluso más caras que consumir carne. Y así que el mundo al revés, lo que debería ser más asequible como frutas y verduras de temporada, pues sabes, mientras que carne congelada, carne prefabricada, es bastante más asequible. Y eso. Eso viene a. Pues el mundo está al revés. Mira, y tenía. No sé si habías pensado también en alguna cuestión respecto a la vida del corazón de Lugo, ¿no? Sí, el corazón de Lugo. Pues ya me di cuenta que ahí sois más chicos que chicas, que solo está Pili entre vosotros. Y Guasi, Guasimara también. Guasimara, es que el nombre no. Es un nombre canario. Es un nombre canario, ¿verdad, Guasimara? El nombre no ayuda a identificarme, ¿no? Ajá. Es que es un nombre canario. Pues aquí tenemos un problema con los solteros de Lugo, ¿sabes? Los solteros, aquí hay muchos solteros con vacas y no encuentran pareja. Yo me incluyo entre ellos. Somos un poco matados detrás de las vacas, un montón de trabajo, y no nos quieren las mujeres. Y así andamos. O sea que un montón de solteros trabajando con las vacas y sin ninguna novia a tiro. Y sin mujeres a tiro. Sin mujeres sí, a tiro. La perspectiva del corazón, perdón. Solteros, tercera edad. Y las mujeres se nos van para la ciudad y nos tienen aquí abandonados con las vacas. Y entonces, pues, estamos un poco fastidiados del corazón, todos. Pues es un apunte importante. Ajá. No sé si los gobernantes tomarán nota de este problema, porque mira, entonces bueno, no sé si querías compartirnos algún detalle más de la vida por Lugo o de la comida, porque habías hablado de que querías hacer un apartado sobre chismorreos y también gratificaciones para el estómago, ¿no? Sí, bueno, es lo que tenemos, la falta de corazón. Nos estuvimos con barriga, unas buenas churrascadas, en fin, que eso nunca falta. Sustituyendo sí. Corazón por barriga, en algunas ocasiones. Eso. Bueno, algo típico de Lugo, podías contarnos, como por ejemplo esos chicharrones prensados, ¿no? Por ejemplo. Sí, chicharrones prensados, lo típico de Lugo es hacer... Es como en toda Galicia el cocido. Pero en Lugo se hace con narizas, que es la parte de vegetativa del nabo, ¿eh? Entonces, es más característico de Lugo la nariz, el repollo o que la coliflor en otros sitios. Y la nariza, pues, tiene un sabor ácido, así aquí somos ácidos. Es una tierra ácida esta, por el granito. Y se da muy bien. Zonas de frío, quiere mucho frío en la nariz. Y se da muy bien por una parte por el suelo, por la acidez del suelo. Por otra parte del clima, así frío en invierno, de heladas fuertes. Incluso nieve, cada vez menos, pero algo no le hace daño, desde luego, le hace bien. Las heladas es una fruta que le hace bien la helada, de las pocas que le hacen bien. Se pone más dura, pero más fibrosa en ese sentido. Se hace más rica. Entonces, habrá que conocer las navizas de Lugo, pero el nombre en gallego, ¿cómo es? El nombre es naviza, grelo o nabo, las tres formas, según la parte, el estado en que se encuentra la planta. que lo va arrancando hojas y hojas, y según la parte del centro es el grelo, la parte de afuera es la naviza. No te puedo hablar con certeza, pero es así. Fíjate que no le ha quedado claro a Juan Alberto. Yo me he perdido un poquito. Es como un rábano. Sí, como una remolacha. Lo que llaman en Francia navet, que hay varios distintos, hay picantes, menos picantes. Perdón, sí. Que hay algunos que son más picantes, otros menos picantes o así. Hay distintos tipos. No, es única variedad. O sea, el tema es que se cogen según lo que cojas de la planta en cada momento, es distinto, sí, el sabor, y es distinto. Es más duro, es más ácido o es más tierno, según la fase en que se encuentra la planta. ¿Y hay una palabra para cada momento de la planta? O... Sí, hay una palabra ahí, la naviza, el grelo y el nabo, por último. Cuando el nabo se empieza a recoger en... Las primeras son en enero, febrero, según el año, marzo, abril, y ya en mayo echan una flor enorme, amarilla, y ya es, ahí ya no se come, no se consume. Bueno, pues entonces, Santi, ¿concluimos con esto, esta primera aportación desde Lugo? Pues encantado de hablar con vosotros. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Oh, igualmente a todos. Hasta luego. Fernando, se está haciendo una labor muy guapa, mucha gente yendo de finca en finca. Sí, hay cerca de 30 personas entre las 7 islas visitando cooperativas, visitando fincas, granjas, para hablar con... Porque ahí resulta que muchos agricultores que producen en ecológico tienen la finca al lado de otro productor en ecológico y ellos no se conocen. O sea, un productor y un consumidor que no se conocen. No, y dos productores que tienen la finca uno al lado del otro no saben que el de la finca de al lado hace en ecológico. Ok, o sea que falta información. No sé si eso nos lo pueden confirmar desde Buenavista. ¿Es verdad, Enrico? Que falta información, no oigo muy bien, buenas noches, pero sí, es verdad. Tenemos dificultad entre agricultores a conectar. Cada uno vive su mundo y cuesta crear esa conexión. Ok, y ahí... Yo creo que el proyecto ese de la reja tiene un potencial muy grande para la producción local, porque realmente es lo que hace unos añitos un grupo de agricultores ecológicos pidió a la consejería. Y en ese entonces el director de ICA, buen deportista y todo, nos prometió que un trabajo, ese trabajo lo se hizo, se intentó hacer, y al final, mira, sorpresa, un grupo de gente y no unos administradores son los que están echándonos una mano, ¿no?, en ese plan. A mí me gustaría, Enrico, bueno, primero presentarte. Enrico es miembro de una cooperativa en Buenavista de agricultores ecológicos. Bueno, soy trabajo para la cooperativa agroecológica Siete Colmenas de Canarias, que es una cooperativa agraria de 18 socios agricultores ecológicos y que gestiona el puesto ecológico de la laguna. Y del otro lado soy agricultor ecológico en Buenavista del Norte y pertenezco, trabajo con la red de agricultor ecológico de Buenavista, que ha sido propiciada un poco, propuesta, bueno, la idea, todo el mundo como agricultores nos gustaría, ¿no?, conectar con los demás, pero ha sido propiciada por la administración local, por la Consejería de Agricultura, que ha propuesto a los agricultores reunirse, principalmente lo ecológico, pero de esta unión ha salido después la Asociación del Mercado del Agricultor de Buenavista del Norte. Eso es un poco lo que yo hago en la vida, aparte el aspecto principal, que es cultivar la tierra. Eso es un poco la característica de que se necesita para entender el trabajo que está haciendo, que están haciendo o que están intentando hacer lo de la reja, y la importancia, ¿no?, el hecho de trabajar la tierra y un esfuerzo grande para sacar un producto y después la dificultad de colocarla en el mercado. Entonces, y principalmente por eso, porque no hay un grupo, ¿no?, que trabaje para ofertar un abanico amplio de productos. Entonces, bueno, eso es un poco la lo que somos. Pues a mí me gustaría que nos presentáramos un momento, porque aquí hay distintas personas. Por ejemplo, están uno de los chicos que trabajan en el proyecto de la arveja, está otro chico, Orfeas, que le interesa mucho la agricultura ecológica, pero no sabe dónde ir a estudiarla realmente, porque lo han quitado de Tacoronte. Bueno, voy a dejar que se presente todo el mundo y así sabes con quién estamos, ¿vale? Vale, muy bien. Buenas noches, yo soy Fernando y vengo desde Adroid Lab para presentar la arveja con mi compañero Eduardo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Orfea y quiero que estudiar agricultura. Hola, buenas noches, me llamo Guasimara y soy consumidora de productos ecológicos. Bueno, yo me llamo Rafael y soy un friki de la radio que tiene que hacer también la transición a consumir en ecológico, ¿no? Y también me interesaría aprender a cultivar y, bueno, a ayudar un poco en algunas fincas y esas cosas. Y por aquí está Pedro. Hola, yo también soy otro friki. Y bueno, ya que me voy a llevar mucha información, me gustaría también saber si los colaboradores saben si por la zona por donde yo vivo se produce agricultura ecológica. Vivo en el Médano y nada, pues gracias por compartir. Y Pili en los mandos. Bueno, Enrico, ha salido por menos una pregunta, que es la de si sabes tú o aquí los chicos si se está produciendo por la zona del Médano agricultura ecológica. Sí, por la zona del Médano hay un par de fincas y si quieres después te dejo los contactos, ¿vale? Pero de todas maneras, cuando esté la web lista, lo podrás mirar ahí. Venga. La arveja. Enrico, a lo mejor nos quieres transmitir también alguna particularidad del grupo de agricultores con el que te relacionas, de lo que está ocurriendo por Buenavista. ¿Hola, Enrico? Sí, es que entraba como ruido. Sí, te oímos con ruido, no sé si... ¿Qué es aire? Ahora te oímos bien, ahora. Ahora a perfecto. Mí, esa es la tecnología moderna que... Vamos a ver. Bueno, preguntándote un poco si es posible ser agricultor ecológico y sobrevivir. Hombre, yo creo que el objetivo sea que poder vivir de... decimos, del trabajo de la tierra como campesino de manera digna, ¿no? Normalmente, cuando pensamos en el campesino, que sea el campesino, entonces, hablando de pequeño agricultor, de agricultura familiar, de agricultura que te permita vivir, comer, ¿no? Y tener unos gastos que son los gastos esenciales en esta sociedad. No estoy hablando de grande agricultor con mucho personal y todo eso, de eso yo no sé. Pero como campesino realmente el objetivo es que se pueda vivir de la agricultura de manera digna, porque te exigen una seguridad social que tiene un coste muy alto, te exigen una normativa, unos gastos añadidos, te exigen un residuo de la luz, te exigen un montón de requisitos extra a lo que realmente es un arrendamiento del terreno, a veces es muy alto, y esos requisitos extra son el plus, ¿no? Cuando realmente el trabajo de campesino yo creo que te da de comer, una finca que sea más o menos completa, ¿no? Entonces que tenga, que incluya ganado, que tenga hortaliza, pero tenga fruta también para el consumo y para vender la excedencia en determinada época, para hacer mermelada, entonces yo creo que sí, de la agricultura ecológica se puede vivir. ¿Cuándo se llega a vivir de eso? Cuando se acumula la experiencia. O cuando se crea un grupo donde haya ya experiencia, donde la experiencia no tiene que ser solo de persona, puede ser un libro, puede ser una conocer otro agricultor, aprender de esos otros agricultores. Y entonces en ese momento sí que se puede vivir de la agricultura, se puede experimentar, se puede empezar a ver si la agricultura ecológica es la que dice la normativa de la Comunidad Europea o es realmente algo más, algo distinto, se aprende a manejar y eso sí, eso es un recorrido, ¿no? Y de hecho aquí en Buenavista nos hemos juntado un grupo de gente con experiencia y gente sin experiencia y estamos sacando realmente cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, hemos terminado a las 7 de la tarde, por fin, después de 3 reuniones, la planificación de los cultivos para el otoño-invierno, para poder ofertar una gama de productos mínima sin competir uno con el otro y nada, y eso es un poco la necesidad, ¿no?, que sale para poder vivir de la agricultura. Es que va, que anda solo así por libre y intenta abarcar todo del otro lado, ir a los precios mejores y todo, no tiene buena vida. Y si el intento es la lógica del explotar el terreno o de cualquier manera de sacarle, de pensar, no sé, a mí siempre me sale la imagen de pensar que tenga sembrado dólares, ¿no?, la marca del dólar en la huerta, ese sistema no funciona. Pues Enrico, vamos a ver si un último comentario o pregunta por acá. Enrico, yo tengo dos preguntas. Una pregunta sería, primero, ya que estábamos hablando de los altos costes y todo esto, la creación de certificados alternativos a los certificados de la CRAE para la agricultura ecológica. Y la otra pregunta que tendría para ti es si es muy difícil crear una cooperativa, porque hay otros profesionales de otros ámbitos que también podrían unirse a una cooperativa, pero parece que todo esto del papeleo y enterarse de cómo funciona todo, cómo se hace, cuesta bastante avanzarlo. Sí, no, hombre, montar una cooperativa, un coñazo. Realmente es muy complicado, y no solo por el tema de del papeleo, sino también para la relación humana, para poner de acuerdo mucha gente sobre el objetivo y todo eso. Y sea cooperativa, sea asociación, ¿no? Como cooperativa tiene la este club de la contabilidad, de tener una ser algo mucho más controlado, controlable, y que tiene que responder a requisitos. Nosotros como cooperativa tuvimos muchos problemas porque era una cooperativa agraria, pero éramos anómalos, ¿no? Teníamos un funcionario de correo, teníamos un profesor de agricultura ecológica jubilado, ¿no? Y cosas así no se contemplan. La cooperativa tiene que ser algo para sacar dinero, para hacer economía proficua, y entonces no lo entendía, ¿no? Hay muchísimo. La cooperativa, yo creo que se puede hacer, tiene que tener voluntad y se pasan todos los baches, pero realmente es un coñazo. Nosotros tuvimos una buena ayuda en la Agencia de Desarrollo Rural de La Laguna, de un colega que trabaja ahí y que se dedicó bastante, nos echó una mano, pero es difícil. Respecto a la certificación participativa, nosotros aquí con la Asociación del Mercado del Agricultor estamos haciendo un poco un ensayo, ¿no? Porque no tenemos técnico y tenemos una comisión de campo. Tenemos varias comisiones, la comisión de directiva, decimos, la de gestión de los días de mercado, y la comisión de campo, que cada tres meses cambia de componente y que va a visitar toda la finca, controla que los productos sean realmente lo que venden en el mercado, que no se estén utilizando prácticas agresivas, porque eso está en el estatuto de la asociación. Entonces, proponiendo técnicas alternativas, y un poco está un poco es difícil, es mucho más fácil de crear, y al final yo creo que va a resultar más barato, pero yo creo que sea injusto que dejamos en la mano de uno, y perdonen si hay mucho, yo tengo amigos y gente que respeto dentro del CRAE, pero realmente son burócratas, entonces no ven la agricultura ecológica por lo que realmente es, ¿no? Que tiene que ser un esfuerzo, que tiene que responder a una característica, pero que tiene que ir más allá de la rutina, de la visita. Tenemos que conocernos para poder garantizar que el otro cumple, ¿no? Decimos, no me gusta para nada esa palabra, pero que cumple el respeto al consumidor, ¿no? Porque realmente la certificación es algo que tiene que aceptar el consumidor, y para hacer la certificación participativa yo creo que tiene que estar el consumidor. Sería un puntazo, porque sería la excusa para involucrar a los consumidores en ese proceso. En la cooperativa agraria no es posible. Nosotros somos cooperativa agraria, lo hemos intentado y no hay manera. Tiene que ser agricultor, tiene que tener un pedazo de terreno, una colmena de abejas o lo que sea. Y la certificación participativa es un esfuerzo, pero creo que, y creo, mira, que casi así como nosotros con mercadillo, ¿no? Y yo creo que con la arveja tenemos que entrar en contacto, tenemos que empezar a trabajar. Pero realmente la arveja puede ser uno de los instrumentos de certificación participativa, con el hecho de poner en contacto el consumidor con el agricultor, ¿no? Que no sea solo una cuestión comercial, sino que sea realmente también una, lo que se llama, ¿no?, la finca de puerta abierta, ¿no?, donde realmente, concertando la cita, me imagino, porque si no, un desastre, empezar a, ¿no?, entre tanto que está trabajando, que el consumidor se ponga ahí, se queda mal el consumidor, queda mal el agricultor, no se hace el trabajo, no se sacan las cosas, tal. Pero realmente yo creo que podría ser un instrumento, y creo que tiene que ser el futuro, tenemos que ser nosotros, certificarnos entre nosotros y con el consumidor, porque no hay otro camino. La otra es burocracia, la otra es te avisan, tú le escondes las cosas si quieres ser malo, ¿no? Y no hay caso, y no creo que sea el problema más grande. Noticia de última hora, bueno, que nos llega ahora mismo, Enrico. Italia se convierte en el noveno país de la Unión Europea en rechazar el maíz transgénico de Monsanto. ¿Cómo, qué dice? ¿Cómo qué? A ver, dice, Italia se convierte en el noveno país de la Unión Europea en rechazar el maíz transgénico de Monsanto. Ay, bueno, normal. A ver, ¿quién quiere España y Portugal? Pues no lo sé, la noticia alcanza a comentarnos que tres ministros italianos han firmado un decreto que prohíbe el cultivo de maíz transgénico de Monsanto, citando preocupaciones medioambientales. A principios de este año, Polonia se convirtió en el octavo país y otros siete estados miembros de la Unión Europea ya han impuesto la prohibición de los productos transgénicos aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. Seguiremos investigando. Muy bien, hombre. Enhorabuena a los italianos, entonces. Bueno, ¿teníais otra preguntita más para Enrico? ¿Hay alguna más? No había, realmente no había ninguna. Ah, vale. Realmente no había ninguna pregunta más para Enrico, pero no sé si Enrico le quiere preguntar a los chicos de la arveja algo, porque están aquí también. Y a lo mejor te pueden contar algo de lo que hacen. Hombre, a mí me gustaría, aparte de escucharlo, yo lo leí, el proyecto, en la propuesta en internet, pero me gustaría escucharlo un poco por encima, porque así lo escuchan los demás. Yo creo que es un proyecto muy interesante, porque realmente lo que nosotros pedíamos a la consejería, que después de tantas reuniones, tanto, yo creo que 4 años por lo menos, de hacer, realmente no ha terminado en nada, o no ha terminado todavía, y ellos ya lo tienen. Sí, la verdad es que cuando hemos tenido alguna entrevista con las... Perdona. No, te comentaba que hemos tenido alguna entrevista con organismos oficiales, que bueno, no vamos a especificar cuáles, y nos hablaban de que sí, bueno, que ellos llevaban tiempo hablándolo y que hay un plan y que hay muchos departamentos oficiales implicados, pero estos son planes que se llevan hablando desde cerca del año 2000 y no se llega a ningún puerto. De hecho, sus directorios no están actualizados, nos hemos encontrado a la hora de consultarlos, pues que muchos agricultores ya no cumplen la certificación y bueno, otros simplemente han dejado de producir y ya no existen más esas fincas. Y bueno, la verdad que desde el Observatorio de Soberanía Alimentaria, desde el Proyecto EVA, y bueno, nosotros como colaboradores nos sorprendíamos, ¿no?, de cómo puede ser. Si estamos en una zona, o sea, en Canarias hay mucha producción agrícola, que cómo puede ser que sea este descuidado, ¿no?, este punto hasta este nivel. Así, a grosso modo, te puedo decir que la herramienta contará con un buscador para poder encontrar en la web todo tipo de dudas sobre agricultura, soberanía alimentaria y agroecología. Después también habrá un buscador para encontrar productores y puntos de venta en ecológico. También habrá un buscador por cercanía, de modo que uno pueda buscar pues lo que más cerca esté de su casa, o si pues te vas a desplazar a otra isla y quieres seguir consumiendo en ecológico, puedas consultar pues en cualquier punto del archipiélago. También habrá una sección de noticias con artículos de interés sobre agricultura, ecología, soberanía alimentaria. También habrá una sección que habla sobre los mercadillos de las distintas islas para poder acceder a sus puntos de contacto, horarios, direcciones. Luego habrá un directorio de grupos de consumo, que es nos parece un paso vital para organizar el comercio, el comercio justo, digamos, de esta forma de agricultura, de estos productos, que muchas veces se ven sometidos a un proceso de carestía por medio de los intermediarios que aportan, o sea, que clavan unos precios al producto que no se corresponden realmente con las necesidades del productor ni con la demanda de los consumidores. También habrá una sección de formación donde podremos observar pues cursos de interés en todas las islas. También enlaces de interés para, pues, si alguien cree que algo debe conocerse, pues nosotros ayudaremos a difundirlo, no solo en nuestras redes sociales, sino pues eso, a través también de la web. Habrá un apartado de biblioteca, pues muchos cursos, investigadores, estudiantes nos pasan el producto de su trabajo y también se publicarán estadísticas y artículos de interés y bueno, todo esto se irá colgando ordenadamente para poder facilitar su consulta. También habrá un tablón de anuncios donde cualquiera podrá ofrecerse para trabajar o vender una herramienta o reclutar mano de obra o anunciarse por palabras como en un periódico, ¿no? Y después también pues habrá un formulario para que cualquier persona se pueda unir a la red, ya sea como demandante de producto ecológico, como grupo de consumo, como productor, como artesano. Y así se puede agilizar la adhesión y que no sea necesaria una visita en persona, sino que se puede hacer todo pues desde la página web directamente. Creo que me he soltado una parrafada muy grande, pero bueno, es que bien. Bueno, lo fundamental, la herramienta tiene mucho lo fundamental jugo. Es que se supone que la consejería lo iba a hacer y pasan los años y no lo hace, y al final vienen unos ciudadanos y lo montan. Y sí, a veces hace falta eso, el tener las ganas y dar con la gente adecuada, ¿no? Bueno, eso se conecta con una noticia que tenemos por aquí. Dice así, nos ponemos de acuerdo en segundos y cambiamos las cosas para siempre. Olé. Es el eslogan redondo de una aplicación informática que se llama llego... App Gri, como app de acuerdo, ¿no? Es una herramienta de la que se hacen eco en un artículo que habla de herramientas para la democracia en tiempo real. Si la inteligencia colectiva ya existe en tiempo real en entornos urbanos, ¿por qué no buscar las plataformas o aplicaciones para construir una democracia en tiempo real? El artículo comienza con otra pregunta más, que es: ¿tiene sentido votar cada 4 años cuando existe tecnología para expresar nuestra opinión instantáneamente? ¿Tiene sentido la democracia representativa cuando ya hay herramientas deliberativas para discutir colectivamente asuntos concretos? ¿Tú cómo ves eso como informático, Eduardo? Bueno, parece que la herramienta tiene buena pinta. Y no sé, a ver, me pillaste. El principio de que tengamos la tecnología para poder decidir casi instantáneamente las cosas. Es bastante eficaz. Vamos a ver, hemos avanzado en los últimos 5 años a prácticas en tecnología de tiempo real. Y bueno, cosas como hemos pedido, se ha pedido como referéndum y todo esto, y el único rechazo ha sido por los costos. Con esta tecnología realmente se pueden abaratar bastante. Referéndum. Conectamos con otra noticia que habíamos prometido para hoy, aunque nos han faltado los suizos que iban a estar aquí interrogados. La noticia es que en Suiza han puesto en marcha un referéndum o una votación que va a ser sobre los salarios. El Partido Socialista, liderado por el joven de las juventudes socialistas, logró que Suiza someta a consulta la diferencia de sueldos. Es decir, que si el salario mínimo es 700 euros, por ejemplo, que lo máximo que una persona pueda ganar al mes sean 12 mensualidades del salario que tiene un trabajador normal. Que 12 veces sea el tope. Esa propuesta va ahora a debatirse. Puede ocurrir que los suizos decidan que no. Puede ocurrir que decidan que sí. Pero ahora se tiene que someter a votación. Por otro lado, teníamos noticia en la otra esquina, que es la de las nuevas generaciones del PP que andan haciéndose fotos fascistas con el saludo con la mano derecha adelante, que también en un partido de fútbol, creo que era un partido de fútbol o de toros, no, en una corrida de toros, pusieron Hitler tenía la razón. Y pusieron ahí la imagen de él y ocupó eso. Era imposible en la Plaza de Toros de Pinto no ver eso, ¿no? Y que hay cierta permisividad bastante acuciada respecto a esto, ¿no? Tal vez porque sea verano, tal vez eso ayude, ¿no? Tal vez porque hay que salvar Gibraltar de la pérfida Albiol. O tal vez por otro motivo, pero vuelve la cosa y por qué no decidir todos juntos. Y aprovecho que estamos todos aquí para lanzar una pregunta y se la lanzo a Orfeas. Venga. Yo tengo la sensación, Orfeas, de que la propia gente progresista o de izquierdas tiene miedo a un sistema en el que la población decida directamente, sin representantes. A ver qué opinan ustedes. ¿No existe en cierta parte de la izquierda miedo a que la población decida directamente porque creen que van a decidir mal? Por ejemplo, si de pronto se somete a votación o de toda la gente que exista o no la pena de muerte, puede ocurrir que la gente en mayoría vote que sí. Y entonces, por poner un caso, yo que soy un político de izquierdas, no puedo estar de acuerdo con esto, porque puede ser una mala medida. La gente se puede equivocar porque es ignorante o no tiene cultura. ¿Qué opinas, Orfeas? ¿Hay un freno en la gente de izquierdas para... no sé si me explico. ¿Hay un freno en la gente de izquierdas para dar la posibilidad de votar las decisiones, todas, a todo el mundo, porque tenemos miedo en la izquierda de que la gente se equivoque, de que la gente tenga poca cultura y tome malas decisiones? No sé, las cosas son muy raras, yo creo. Y lo que pasa, no sé, lo que pasa es... la gente no está organizado. ¿A qué me refiero? No están, uh-huh. O sea, no sé, la gente tiene que salir a la calle. Tú ves un problema de organización, pero estas propuestas que informáticamente Eduardo comentaba que están muy avanzadas a nivel informático, que permiten participar de forma directa, rápidamente, sin embargo, no las promovemos como sociedad mucho. No estamos diciendo queremos realmente decidir directamente. Y si la gestión de la información y de la cultura queda en una mano, la que actualmente son las que la detienen, es difícil dar la libertad de decidir así, autónomamente y decimos inmediatamente, ¿no? Sin pensar, sin... porque realmente me imagino cosas, ¿no? Podría pasar de todo, ¿no? Hombre, se necesitará, yo me imagino, una, no, no tiene que ser así una locura, sino se necesitarán grupos que proponen una votación, me imagino, y esto necesitará que estén organizados de alguna manera. Pero realmente, por ejemplo, a mí me viene la mente el consumidor respecto al tema del ecológico, ¿no? Donde hay una buena mayoría que ni se acerca porque la información que ha recibido es que es caro. Otra que está fuera, ¿no? Hombre, que por una actitud, por una chequera, nosotros un día nos dijeron, hombre, nosotros pensábamos que fueran una secta, ¿no? Hombre, en el pueblo, pero claro, eso después tú lo multiplicas por los millones de personas, de pueblo, de barrio, y cada uno con su ordenador, y si no cambia la información o no hay la posibilidad de informar de manera distinta, tú dices la pena de muerte. Yo creo que sí, que sería un problema, o Gibraltar, o tratando de amariconada, ¿no? Que realmente una cultura que, hombre, no una cultura ni superior ni distinta ni nada, una cultura ventajosa al prosperar de la humanidad, al futuro para nuestros hijos, no tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene que tener en su justa cuenta, decimos. Y entonces, claro, dar la libertad así de decidir es chachi, ¿no? Porque mira el Movimiento 5 Estrellas, pero sin Movimiento 5 Estrellas ya está empezando, hablando de Italia, ¿no? Donde el tema de que tú mencionabas antes, el tema del transgénico, pero donde realmente se ven varios disparates, ¿no? Porque, claro, porque cada uno puede opinar, porque la base es una base mínima, pero del otro lado influenciada por la cultura dominante, que la cultura dominante, y yo no sé si solo el diario de Patricia o Larmiñano con su receta, el mismo telediario, ¿no? Te influencian de una manera, hombre, determinante, claro, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? ¿Tenemos miedo? ¿Tienes miedo tú, Fernando, de lo que pueda decidir todo el resto de la gente si decide todo el mundo y no los representantes? Hombre, yo miedo no tengo. Lo que sí estoy de acuerdo aquí con el compañero es que si la élite que controla los medios de información traslada a la ciudadanía los aspectos de ciertas problemáticas que se debaten a nivel político, no trasladados a nivel de calle, sino a nivel de votos y de la influencia en los distintos ministerios, la gente no es capaz de entender cómo le afecta a su vida y cómo podría cambiar su vida aspectos como la educación, como la sanidad, como el tema de independencia o de autodeterminación de los territorios. Si desde los grupos de poder que controlan además los medios de comunicación no se informa a la gente realmente no tiene poder para decidir. O sea, tomaríamos decisiones desde la fe o desde la esperanza, pero realmente, si no eres un profesor de universidad y no conoces la historia y no tienes una formación o alguien te ha contado de qué van las cosas, pues ¿cómo vas a decidir sobre la pesca si tú no eres pescador? Es que es una cosa que yo entiendo que pueda salir miedo, pero yo pienso que el miedo se quita con amor. O sea, si pensamos en el bien común y pensamos en que todo lo que decidamos va a afectar a la vida de nuestros hijos y tenemos que tratar de quitarle la mayor deuda posible a nuestros hijos y eliminarla del territorio para salir adelante en paz y en armonía, aunque sea un poco hippie, yo creo que el miedo desaparece. Salen las ganas de hacer cosas y sale la gente con sus ilusiones y con sus ideas y tiramos para adelante. Rafa, con respecto a esa pregunta, yo la verdad es que no siento miedo. Yo lo que ese miedo pienso que es forma parte de la manipulación de este sistema. Nos están haciendo creer que si nosotros recuperamos nuestra soberanía vamos a hundir el barco. El barco está hundido precisamente porque nosotros no somos soberanos. Así es. No estamos ejerciendo esa soberanía. Si nosotros tomamos una decisión desde la mayoría y resulta que sobre la marcha nos vamos dando cuenta de que eso no funciona, con nuestra soberanía volvemos a decidir que queremos dirigir el barco hacia otro lugar. No hay ningún problema. Exacto. El problema es que a esta gente no le interesa que nosotros decidamos y le meten miedo a los de derecha, a los de centro, a los de izquierda, a todo Dios para que nosotros intentemos de esa manera mantenerles a ellos en el puesto en el que se encuentran. Y así pasa con todo. Juan, ¿quiere hablar? Yo creo que, como apuntan todos, para mí me vienen dos pilares básicos que son justicia y educación. Porque si no estamos formados, de alguna manera, si no tenemos el acceso a nuestra formación y a poder interesarnos por algo y aprender de algo que necesitamos informarnos, pues en cierta manera vamos a tener quizás un miedo a la hora de decidir. Y el otro es la justicia. Viendo que la justicia funciona tan mal y es el único poder que sirve para modificar el propio sistema, entonces ya estamos decantados de que vamos a lo mejor a hacer una decisión que va a ser de por vida, de por ad eternum, hacia la eternidad. Y si la justicia funcionara, pues el sistema se iría modificando bien, creo, de alguna manera, si la justicia hace justicia en algún momento, recuperaríamos también la soberanía. Bueno, Pedro. Sí, has dicho justicia y educación. Justamente lo que no funciona. Claro. Si miramos a Hacienda y a la Guardia Civil o a la Policía Municipal, o sea, cualquier medio de control poblacional que nos rodea, pues nos daremos cuenta de que va todo el dinero ahí, ¿no? Al control poblacional, armamento y a todo eso. Sí, es un poco injusto. Yo quería comentar también que otra cosa que con la que nos han lavado el cerebro es que qué locos seríamos si dejáramos que el pueblo llano e ignorante decidiera por todos. Cuánta gente que no tiene ni estudios ni está capacitada podría votar por iniciativas que nos podrían perjudicar a todos. Yo creo que lo justo es que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a decidir igualmente, independientemente de cuáles sean nuestros estudios, de cuáles sean nuestra situación económica. Se supone que de eso se trata, ¿no? De que todos somos iguales y todos tenemos nuestra decisión, vale lo mismo que la de los demás. Y que esa es otra mentira que hace que nos separemos en vez de unirnos y que nos tengan aborregados, manipulados y sentaditos en casa con la tele encendida y con la boquita bien cerrada. Pero creo que todos tenemos derecho, el mismo derecho, a decidir. Y que si la decisión del grupo, por lo menos a mí, pues no coincide con la mía, pues tendré que apechugarlo, lo asumiré y lo respetaré porque la mayoría de los habitantes ha decidido eso. Y no porque unos pocos que se reparten el pastel han decidido que el barco pues debe ir hacia donde a ellos les conviene. Entonces, a mí no me asusta eso. Yo estoy deseando que llegue eso. Bueno, volvemos con una noticia de rabiosa actualidad que se enuncia: muchachas víctimas de abusos sexuales realizan scratches a violadores en la India, y ya era hora de que las mujeres pudieran defenderse de estos violadores en la India. Su objetivo es luchar contra violadores en su ciudad y su método es desenmascarar a los agresores y humillarlos en público, como si de un scratch se tratara. Se hacen llamar Brigadas Rojas y visten sus trajes tradicionales de combate. Son adolescentes víctimas de abusos sexuales, la mayoría, que patrullan por la ciudad de Lucknow en busca de violadores porque la policía no hace nada para detenerlos. Toma, ¿no? Oye, ole, o sea, se hace una arveja, se hace un escrache, pero lo que hay que hacer es organizarse, ¿no? Como decía Orfea. Y estudiar, organizarse y estudiar. Porque, bueno, en mi país la mayoría no saben la historia que ha pasado en Chipre y, bueno, no piensan bien. La mayoría no conoce ni siquiera la historia. Otra noticia, Juan Alberto. Allanan oficinas de The Guardian en busca de archivos filtrados por Edward Snowden. Es decir, que la policía británica entra y se roba los discos duros del periódico The Guardian porque tienen comunicación con un ciudadano que nos dice lo que el gobierno nos quiere ocultar, en este caso el de Estados Unidos, ¿no? Lo que lo convierte en un terrorista sin armas. ¿Un terrorista o lo que quiere sacar con el miedo? No lo sé. En todo caso, tenemos aquí una cosita que cuando... Si puede pasar Piri el cable del sonido, lo vamos a oír. Tú ya lo conoces, ¿no, Pedro? El discurso, este discurso de Pepe Mújica en Naciones Unidas en Río. ¿Te gustó? Sí, perdón, ¿sí? Sí. Lo oí hace tiempo y... Sí, no se oye ese micro. Sí. Nosotros no. Sí, lo oí hace tiempo y me gustó. ¿Habla? ¿Sí? Yo sí que lo escucho. Es que estamos entrada y salida en el mismo. Nada, no hace falta la... Si te gustó si mucho, dilo otra vez. Estamos con los... Ya, sí, lo escuché y me pareció esta persona, me parece una persona muy íntegra y, bueno, podría servir como ejemplo para las personas que nos estén escuchando el hecho de que si todos fuesen, todos los políticos, si todos fuesen como él, pues imagínense cómo podría ser la cosa, ¿no? Podría ser un poquito distinta. Porque no venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiperconsumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida. Pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas. Pero esas no se pueden hacer, porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar. Y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un monumento del atraso. Es que no podemos indefinidamente continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar el mercado. Por ello digo que el problema es de carácter político. En mi humilde manera de pensar, porque los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los aymaras. Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes, un poco más, 3 millones 200. Pero hay unos 13 millones de vacas de las mejores del mundo y unos 8 o 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura. Casi el 90% de su territorio es aprovechable. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos. Por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota. La motito que compró, el autito que compró, y pague cote cuando quiera acordar. Es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta, ese es el destino de la vida humana. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad, tiene que ser a favor de la felicidad humana, del amor, arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental. Precisamente porque eso es el tesoro más importante que tiene. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. El primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Piri tiene por ahí a otro presidente de otro país por hacer una comparación. Hay quien quiere convertir el Parlamento en una enorme comisaría. Eso es un disparate. Fin de la cita. Las Cortes no están para suplantar la acción de los jueces en la instrucción de los sumarios. Fin de la cita. Por hechos que resulten ciertos. Fin de la cita. Son los que deciden si las imputaciones son veraces o no. Fin de la cita. Y no utilizar la mentira y las sospechas infundadas, cuando no la infamia, como arma política. Fin de la cita. Y los ciudadanos son condenados sin llegar a ser juzgados. Fin de la cita. Es que aquel que acusa demuestre la culpabilidad. Fin de la cita. Hay que demostrar la inocencia, como en los peores tiempos del fascismo y del estalinismo. Fin de la cita. Fin de la cita. No, había unos murmullos. Lo, no, claro, que se empezaron a reír todos. A la segunda vez se dieron cuenta que, pará, algo estaba pasando. Yo no sé al final si él también, ¿no? Porque al último lo enfatiza, pero lo enfatiza. Le da tono, o sea, le da tono. Claro, como fin diciendo de la cita. Como que es algo muy importante. Claro. Se lo ponían para que él hiciera el punto, nada más. Se lo ponía, claro. Pues, sí, sí. Bueno, estos son argentinos que comentaban la intervención. ¿Y tú decías? Bueno, lo decía un amigo mío, que se finalice él. Que se finalice él. Que se finalice él. Bueno, pues hay que decirle, como era, el primer elemento del medio ambiente es la felicidad humana. El primer elemento de la política es la felicidad humana. Fin de la cita. ¿Cómo? Como 14 veces dijo fin de la cita el tío, ¿no? Pam, pam, pam. ¿Son tan torpes los políticos en Chipre como este señor? Sí. El que está presidente ahora parece un montón a Rajoy. Se parece. Vamos, tenemos que, no sé, ¿qué se puede hacer? Bueno, la verdad que ver que en Uruguay hay un poco de luz, aunque sea un país de 3 millones de habitantes, dices, bueno, ¡ah!, menos mal, menos mal. Hombre, estaría bien verlo en televisión, ¿no? No solo en internet. El discurso, quiero decir, que dio en Río de Janeiro, en vez de ver el fin de la cita y las tonterías de cada día y el tema de Gibraltar y el no sé qué y el no sé cuánto, por ejemplo, que emitieran esto en la televisión, el discurso, 10 minutitos entero. Hemos emitido solo una parte, la gente puede encontrarlo en YouTube y en cualquier lado en la red, pero no lo ves en la televisión, ¿no? Yo qué sé, tantas horas de televisión que hay, tantos días de televisión que hay, no hacía mal, ¿no? 10 minutitos. Y me he acordado de televisión, un programa que hemos visto mucho de nosotros, fue un reportaje sobre las cooperativas que salió en La 2, sorprendente o milagrosamente casi, ¿no? Y que ha circulado por ahí. ¿Tú lo has visto también, Pedro? Comenta un poquito más. Comenta un poquito más porque no. ¿Tú sí lo has visto, no, Juan Alberto? Yo lo he escuchado. Guasimara lo veía y yo estaba delante del ordenador escuchándolo. ¿Tú lo has visto, Fernando? Yo es que no veo tele. ¿Eduardo tampoco? Ay, menos gente de la que pensábamos. Guasi, te tocó. ¿De qué fue ese documental? ¿Qué gestos estás haciendo? Se durmió. Ah, Pili, te ayuda, ven, Pili. Es que iba más sobre el tema de la banca que, ¿no? Salía gente de cooperativas y tal, pero iba más sobre el tema de la banca ética. Banca ética. ¿Cómo hacer para que tu dinero no genere mal, no genere daño, sino bien? Y hablaban de las diferentes iniciativas, que si Triodos Bank, que si Banca Fiare, de un espectro más participativo dentro de lo que es la propia gestión de la banca a uno menos participativo. Y en medio también salió una iniciativa que era la de una banca de cooperativas, que en realidad no es un organismo bancario reconocido por el Estado español, ni quieren serlo, sino que son formalmente una red de ayuda, aunque la práctica es un banco, solo que solo financian, solo dan créditos a otras cooperativas o a autónomos. Están estudiando la posibilidad de a determinados autónomos de determinados sectores financiarles también, ¿no? Por tanto, esas cooperativas deciden lo que hacen entre ellas con su con el dinero que ponen en común. A todos los efectos es un banco, pero un banco muy particular, ¿no? COP 57, y contaban la historia y de dónde surgió, y lo que decía Orfeas, ¿no? También es importante saber la historia. Surgió de un grupo de trabajadores que trabajaba para una editorial bruguera, y que cuando la editorial desaparece, ellos se plantan y dicen, no, nosotros queremos hacer funcionar la editorial con nuestra fuerza de trabajo. Tuvieron una gran lucha, no les dejaron hacerlo, pero consiguieron, uno, visibilizar la alternativa que ellos proponían, y dos, indemnizaciones cuantiosas. Tuvieron que indemnizarles bien, no malamente. Y decidieron formar COP57. Esa es la tercera gorda consecuencia, ¿no? que se me alcanza de lo que hicieron ellos. ¿Y emplearon parte del dinero que cobraron para la creación de la cooperativa? ¿Cada uno puso una parte de ese dinero y crearon la cooperativa? ¡Wow! Juan, ¿tú habías contado que sabías algo de una gente en México que hacía unas cosas con unas bicicletas y...? No he contactado con ellos todavía. Lo que estoy ahora mismo haciendo es intentar publicar el documental este, Documentos TV, que está en Televisión Española a la Carta, pero solo nos deja publicarlo en el perfil de Puente Humano, pero no en la página. Pero bueno, la gente esta está haciendo recuperando la energía humana. Entonces lo que hacen es crear máquinas con bicicletas. Lo que yo vi de lo poco que me aventuré ahí un poco a mirar, porque fue en una de estas cuando te pones a abrir muchas ventanitas y a mirar todo lo que está sucediendo, son unos mexicanos que se están dedicando a dar cursos, workshops sobre su funcionamiento. Hacen tractores, por ejemplo, con cuatro ruedas, que puede ir uno en su bicicletita arando la huerta, y hacen otro tipo de máquinas que espero contar en otro momento por Skype, que podamos tener una entrevista con ellos. Tienen un nombre, ¿no? Se llama Bicimáquinas. Bicimáquinas. Vamos a intentar contar con ellos en próximos programas. ¿Algún sueño de alguien a quien te gustaría entrevistar, Pedro? ¿Alguien que te gustaría que respondiera a tus preguntas o a las de nosotros? ¿Alguien que esté vivo que digas tú, este tío o esta tía, ¿no? ¿Qué cosas está haciendo, no? A Paris Hilton. Pero en persona, ¿no? Intentaremos tenerla en un próximo programa. Le preguntaría por qué. ¿Por qué? Orfeas, ¿alguien que te gustaría entrevistar en la radio? Por teléfono mucha gente acepta dedicar unos minutos a atender a un programa de radio, ¿no? Es una buena excusa para cazar a gente interesante, porque no estás diciendo que es para ti, sino que es para todos, ¿no? Lo que le estás preguntando, lo que le escuchas. A ver. Fernando, ¿se le ocurre a alguien? Hombre, yo por soñar, a mí me gustaría tener una conexión celestial y entrevistar a César Manrique. está un poco más difícil. Tenemos que trabajárnoslo. Bueno, sí, a mí me gustaría aprender un poco de inglés, mejorar el inglés próximamente, para poder hablar una buena entrevista con Snowden, por ejemplo, que ha aparecido por ahí. Pero también, ¿por qué no? Me gustaría, tal vez más que él, me gustaría tal vez hablar con una de esas adolescentes, con una de las adolescentes que ha montado una brigada para escrachear en público, este es un violador. Probablemente nadie lo haya entrevistado aquí en España, ¿no? A una de estas chicas, y tal vez debería ser la protagonista del día. Eso es posible, pero si nos ayudas es más posible. ¿Tú puedes conseguir el contacto de una de las chicas? ¿Puedes venir aquí a Taucho a hacer un programa con nosotros? puentehumano@gmail.com. Guasi, ¿tú a quién quieres entrevistar? Rafa, como no tengo ni idea, te voy a contestar de una manera. Voy a quedar como una reina. Creo que cualquier persona tiene cosas muy interesantes que contar. Y que no hay gente mejor que otra y me da igual. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Total. Ole. Vamos con un poquito de música, cerrando. ¿Está todo? Sí. Bueno, yo creo que Orfeas tiene una idea interesante para una futura entrevista en este programa. Cuéntanos. Alguien que sepa cómo pueden fusionar los coches sin gasolina. Estamos intentando comunicar por Skype con Amadou Ba, que nos coge el teléfono en este momento. Vamos a probar. Amadou, ¿nos escuchas? Es. Hola. Hey, hola. ¿Qué tal, hermano? Sí, muy bien. Muy bien. Aquí en Luga. Y alhamdulillah, bueno, de vacaciones. Como todos, como en España, no hay cole actualmente. Y también con mucha lluvia, porque estamos en la estación de lluvia. Y también es el momento donde la gente del campo trabaja la tierra, hace lo que practican generalmente, lo que se llama la cultura de los cacahuetes, del mijo sobre todo. aquí en la zona de Luga. Bienvenido a Irradia, Amadú. Están por aquí algunos conocidos y otros menos conocidos. A ver si los reconoces. Hola, Amadú. ¿Te acuerdas de mí? Juan Alberto. ¡Yuhu! ¡Premio! A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? No. ¿Repite? Sí, Eduardo. Eduardo, que ¿repite? Se presenta. ¿Tú ya lo conocías? Eduardo, no, no creo. Hola, Madu, soy Fernando, encantado de conocerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, es que aquí. Sí que lo conoces, pero lo conociste poquito. A ver. ¿Qué tal, Madu? ¿Te acuerdas de mí? Bueno. En el Médano. El Médano, a ver. Mucho calor, muchos niños. Todos metidos en clases pequeñas. No me acuerdo. Pedro, profesor de música. ¡Pedro! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bueno, ya sí, por bien. Aquí, a ver si reconoces a estas otras personas. Hola, Madú. Hola, Guasimarra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Un muy enorme. Bien, aquí. ¿Qué oído sí, igualmente. Tienes, y la última, un saludito, Madú, ¿cómo estás? Pilar Blad Echeveste. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí hay una nueva persona para conocer. Él está en Senegal, se llama Madú, es miembro de nuestro colectivo. Sí, sí, tú lo conoces. Exacto, en Senegal. A ver. Hola, Madú, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, muy bien. Cuando tú lo conociste la última vez, no hablaba así exactamente, hablaba Tikanis Amadú Puechis. Algo así. Soy el chico que estábamos el otro día en la casa de Rafa, que estábamos comiendo pan con... No me acuerdo de este chico que como. Orfeas y Yorgos, ¿ah? Dos amigos chipriotas que estaban comiendo. Sí, que habla algo como griego, algo así. Sí. Exacto. Los pájaros de Grecia. ¿Cómo dijiste? Perdona. Los pájaros de Grecia. Pájaros de Grecia. Sí. Pájaros de Grecia. Exacto. Bueno, hermano, en primer lugar, estamos terminando el programa de radio, pero aprovechamos para desear mucha buena suerte a ti y a Fátima, que estáis esperando otro miembro del Puente Humano en Senegal. Ah, gracias. Gracias. Felicidades. Dentro de unas semanitas, ¿no? Sí, pronto, inshallah. Bueno, hemos hablado aquí en el programa de radio, resumiéndolo todo de una manera maravillosa, de La Arveja, un proyecto en el que están Fernando y Eduardo para unir a gente que produce en el campo comida ecológica con gente que la quiere comer, para que se puedan coordinar mediante un sistema informático, comunicación, etcétera, etcétera. Por otro lado, con un agricultor ecológico del Buenavista del Norte, en Tenerife. Por otro lado, comunicamos con Lugo, donde nos hicieron Lugo, nos hicieron una crónica de la dura vida de los solteros que trabajan en el campo y no tienen contacto con mujeres. Por otra parte, hemos leído unas cuantas noticias de actualidad, pero ninguna de África. Y luego hemos debatido sobre alguna cuestión como, por ejemplo, qué hay que hacer con esta democracia para que sea más participativa, más directa. Y hemos escuchado al presidente de Uruguay en un discurso que dio en Naciones Unidas en la cumbre sobre el medio ambiente y utilizó unas palabras que nos, creo que en general nos han parecido sabias y que nos gustaría que todos los políticos emplearan palabras similares, ¿no? utilizó la palabra de que el primer elemento del medio ambiente es la felicidad humana. Claro. Y que en general la política hay que construirla desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, hermano, entonces no hemos dicho nada de África, no sabemos nada de África. Tú eres nuestra fuente de información. Bueno, gracias. Bueno, aquí en África, bueno, no, vosotros sabéis algo sobre la otra, el otro extremo de África, Egipto, ¿no? Uf, ¿no? Estamos, nos llega la información de Egipto, pero nos llegan titulares. No sé cómo vivís esa información en Senegal y qué punto de vista tenéis al respecto. Bueno, depende, ¿eh? Ya sabes que depende de la gente, ¿eh? Porque aquí la información que tú ya sabes, aquí la información internacional que la gente consume aquí es la que sale en los medios de comunicación franceses, que como France 24, EFI, etcétera. Entonces, esos medios de comunicaciones, bueno, siempre el título es lo mismo. Los que están con Morsi, les frères musulmans, los hermanos musulmanos, son terroristas. Y Morsi tiene que, ellos tienen que ¿cómo se dice? Que irse del poder para dejarle en la otra parte. Entonces, pero hay gente también que piensan, bueno, otra manera, que piensan que eso no es normal, como él ha llegado a ganar las elecciones democráticamente y no tenían que hacer eso, y hay algunos que piensan que es siempre la continuidad de la primavera árabe, que es el instrumento que utiliza algunos países superpotentes para poder poner el régimen que ellos necesitan, que ellos quieren en estos países árabes dominante musulmán. Bueno, entonces, bueno, hay gente que piensa también eso. Pero bueno, aquí en Senegal, ya sabéis, la frontera ya cerrada, ¿eh? Dicen que el Tubab tiene que pagar un visado para entrar, eso ya lo sabéis. Entonces, sí, que el gobierno, bueno, senegalés pide ahora visado para los extranjeros. Sí, pero bueno, pero bueno, no es algo serio, pero, espérate, ¿eh? Ellos, antes de terminar con Egipto, perdón un momentito, porque he visto a Orfeas muy atento, escuchándote muy atento sobre Egipto, y he pensado, claro, es que Chipre y Egipto están al lado, estáis pegados, ¿no? Sí. O sea, que lo que ocurre en Egipto puede afectar mucho a Chipre también. ¿Tú cómo ves lo que está ocurriendo en Egipto desde Chipre? Complicado, ¿no? Venga, otro día. Perdón, Amadou, solo, bueno, insistir en eso, en que por la parte de algunos de los compañeros de radio nos habían dicho que teníamos que hablar de Egipto, ¿no? Y yo la verdad que no he podido buscar información, por eso no me he atrevido, pero la has sacado tú y está ahí. La sensación es que en ese país sigue gobernando el ejército, y la sensación que tengo yo es que gobierna según lo que manda Estados Unidos. Sí, claro, son los Estados Unidos, ¿sabes? Son los Estados Unidos que, bueno, yo formo parte de los que piensan eso. Y mira cuántos muertos en Egipto, y eso casi es una guerra civil. Los medios de comunicación no hablan de guerra civil, pero es una verdadera guerra civil. Con pocos días, tantos muertos. Eso es una guerra civil, pero lo que me sorprende es que dicen que eso puede pasar a una guerra civil, pero no se dice que puede pasar, pero es una guerra civil. Algún periódico está poniendo la comparación entre Argelia, hace no sé cuánto tiempo fue, cuando ganaron los islamistas y no les dejaron gobernar, el ejército con el apoyo de Europa impidió que gobernaran los que habían elegido a la gente en las urnas, y se produjo una guerra civil de diferentes intensidades en el tiempo. Claro, ahora en Egipto. Otra cosa también, aquí Senegal está preparando para expulsar un periodista gambiano Y bueno, la gente está diciendo que no que expulsarle, sino ya me va. Bueno, puede correr riesgos peligrosos para él. Ah, lo quiere devolver a Gambia. Sí, pero no sabemos que el gobierno senegalés va a mantener su decisión. Sí o no, no sabemos, pero bueno, si mantiene su decisión de mandar a este periodista de Gambia en Gambia, expulsarle de Senegal, bueno, eso va a ser un danger, va a ser un peligro para él también. Ojalá no ocurra. Otro vergüenza para las terangas senegales. Bueno, chicos, yo querría que hablaran de cosas positivas, de buen rollo, que nos dejen con una sonrisa. Rafa, no hemos hablado de Makaila, ¿no? Y de lo que sucedió con él. Quizás es más agradable hablar de este tema. Es verdad, porque Makaila no hemos hablado de Makaila en la radio porque ocurrió cuando ya estábamos de vacaciones. Juan Alberto lo puede contar. Yo. No. O lo cuenta Madu, ¿lo cuentas tú? ¿Qué ha pasado con Makaila? El periodista de Chad que estaba en Senegal fue expulsado. Corría peligro en Guinea Conakry, entró en el programa de radio con nosotros en varias ocasiones. ¿Qué pasó con Makaila, Madu? Bueno, Makaila, bueno, finalmente, como vosotros lo sabéis todo, Francia lo consiguió a darle un asilo político. Ahora está ahí. En Francia, alojar en París en una casa donde hay periodistas del mismo caso, la misma de journalist, y cada día él ha dicho que cada día les dan 8 euros a cada periodista que está ahí para poder pagar en un restaurante que está ahí subvencionado para poder comer durante el día. Y bueno, sigue animando su blog. Y también hay una buena noticia porque su amigo Eric Topona, bueno, ahí está, ahora es libre, el gobierno de Chad lo ha liberado. Eric Topona era otro periodista que estaba encarcelado, ¿no? Mm-hmm. Por él, sí, estaba encarcelado en Chad y por él Makaila fue expulsado porque decían que él es el que está en Chad, que le mandaba algunas informaciones sensibles desde Chad. O sea, que no solo, tenemos a Makaila en libertad, sino también a Eric, el otro periodista. O sea, sí, que el gobierno de Chad ha cedido finalmente. Sí, ha cedido finalmente. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, Amadou, pues con esa buena noticia o con otra más si tienes, ya tenemos que acabar para irnos con este buen rollo. Vale. Si no, en Mali hubo elecciones y finalmente ha ganado Ibrahim Aboubakar Koulibaly. Bueno, tiene un nuevo presidente. Bueno, estamos observando a ver, bueno, cómo él va a trabajar. Bueno, ahora está casi, bueno, ya no hay guerra. Bueno, el último problema que había es que el ejército de Mali quería entrar en el Kidal, pero finalmente Francia no quiere que el ejército de Mali entre en Kidal y pide al gobierno de Bamako hacer negociaciones con los Tuaregs de MLA. Pero bueno, se acabó el conflicto este y ahora, bueno, Mali tiene un nuevo presidente y las elecciones se han pasado sin ningún problema. Y bueno, y vemos, bueno, estos 2 meses que Senegal, los países vecinos, bueno, hay esperanza, ¿sabes? Todo está tranquilo ya. Y bien, bueno, Guinea-Bissau también, bueno, bien, porque hace mucho tiempo que no escuchamos ahí problema. Y hace mucho tiempo que no hay represión ni nada. Y alhamdulillah, solo falta ahí un vecino que es un poco peligroso, bueno, el de Gambia, pero bueno, esperamos que las cosas cambien también en este nivel. Ojalá que consigamos entre todos que nuestros gobiernos dejen de apoyar al dictador de Gambia. Pero has contado muchas cosas positivas. Acabamos. ¿Cuántas sonrisas has visto en el día de hoy, Amadou? ¿Las has podido contar? No, no, mucho. Sabes que aquí todo el mundo son sonriendo, ¿sabes? Estrés hay, pero no mucho, ¿eh? Oye, ya has aprendido la palabra, te la pegamos nosotros. Costaba un montón explicarte lo que era eso. Mira, ¿qué tal el padre Crisis? ¿Cómo está de salud? El padre Crisis. El padre Crisis aquí mismo con nosotros no está. No le hemos dejado venir. Ah, vale, está bien entonces. Bueno, porque tiene más prisa. Entonces, venga, cerrando programa, Guasi. Chimpón. Bueno, nos vamos riendo todos. Un besito, Madú. Sí, un besito, gracias. Abrazos. Besos a la familia. ¡Viva África! Sí, gracias. Abrazo, un abrazo. Y bueno, tengo. Echo de menos. Crisis, ¿sabes? Antes de que esté ahí, ya no oigo esta palabra. Crisis, la crisis. Por si tú yo podría colectar 1,000,000 de crisis al día en Tenerife. Un abrazo, hermano. Steve, gracias. Un abrazo. Gracias a ti y hasta pronto. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.